Y acá te decía recién lo de nuestro oyente que nos compartía, que decía que, bueno, tenía un turno en el 16, como ayer estuvo el acto y había que ir, no pudieron, se lo patearon para hoy a las 7. Los comunicaron con un call center, ya empezó a funcionar. Llegaron un globito también. Y le dieron el turno para hoy a las 7 de la mañana. Fue a las 7 y recién empezaban a atender a las 8. Y no sabían nada de su turno, la terminaron atendiendo. No existía directamente, claro. El turno. Y terminaron atendiéndola a 8 y cuarto, evidentemente de buena onda, porque eso claro, siempre hay en los centros de salud. No, o sea, sí. La salud en muchos lugares del país se sostiene por los trabajadores, y no porque realmente haya decisiones políticas de los directores o los que están de pronto en el turno. A veces hay gente que es honesta, tampoco nos vamos a decir que todo es malo, como ellos decían de nosotros, sino plantear que hay personas que de pronto pero tienen que cumplir órdenes, y si no las cumple lo sacan, o sea, es así de simple. Si alguien ponele que alguien esté en contra de este gobierno, estuviera en contra del CUS, de la CUS, es imposible que sostenga en el tiempo, tiene los días contados. Y así ha pasado, nos ha pasado también con un gran médico que teníamos en el PAMI, que es de esta gestión, y como empezó a poner algunos planteos en contra, terminó renunciando, entre comillas, ya se sube renunciando, pero que no podía seguir estando. O sea, así es la situación, ¿no? Y bueno, fue uno de los que, en el momento, en lo personal, cuando me echaron a mí, fue uno de los que dijo, ¿por qué lo echan si lo necesitamos? Bueno, ese cuestionamiento no se podía hacer en este momento. Pero eso es hablar algo personal, así que no lo vamos a tocar eso. Disminución de los presupuestos de salud, obviamente. Disminución de los salarios de los trabajadores, aumento de la precarización laboral, disminución de la producción de medicamentos propios. O sea, imagínate la producción pública de medicamentos. ¿Cómo se le va a ocurrir a un país ir a joder, ir a molestar los negocios de la industria farmacéutica? Bueno, la prevención, o sea, y empezar a plantear esto, que van por los derechos de los argentinos, el derecho de los pobladores del país. Van contra los sistemas del sistema público y bueno, van en contra también de los trabajadores. O sea, no es son los tres puntos y los tres lugares donde se tiene que estar atento. Los hospitales tienen que estar atentos, los trabajadores de los hospitales y los centros de salud tienen que estar atentos, y los mismos afiliados. Me encanta lo que decía la oyente de recién, de plantear esto, ¿qué hacemos con la tarjeta? Sería bastante lindo encontrar de pronto a 100 personas que vaya al frente del Ministerio de Salud ahí y plantea esto de cortar las tarjetas y mostrar los DNI. Esta es la única tarjeta que necesitamos, nuestro DNI. Habría que hacer campaña en eso. Claro. Queremos nuestro DNI como tarjeta, no esa cosita azul. Claro, porque además le hacen una vueltita y eluden su responsabilidad, que darle salud. No trajo la tarjeta, no la vamos a poder atender. Totalmente. Ahora, estaba que era algo que hablábamos también fuera del aire. Estaba desde el 2016 este decreto, ¿no? ¿Qué pasó en este año? ¿Quién lo guarda? ¿Quién lo calla? Y lo que parece es como de repente un bombazo en el que la población está diciendo de repente, ¿qué es eso del CUS? Pero ya hacía un año que estaba ahí. Sí, ¿viste esto del, bueno, cómo se llama el candidato este el senador de la provincia de Buenos Aires, el Tuntún, el del... siente el Tuntún del corazón, Esteban Bullrich? Bueno, planteó esto de que la forma de llegar para que el pueblo por ahí no se dé cuenta es largar 11 temas, por ejemplo, a la vez. De esos 11 temas, de pronto alguno se va a organizar y va a ir a pelear por uno. Él hace para atrás ese tema y metió 10, y uno solo fue el que hizo para atrás. Eso es lo que hacen, esa es la forma en lo que hacen. Plantean esto, ustedes creen que las pruebas PISA, esto que hicieron el año pasado preguntando si recibió una asignación universal, no sé en qué país le pregunta eso a los estudiantes, ¿ustedes creen que no van a ir por la educación? ¿Alguien es tan inocente de pensar que ellos están pensando realmente en la educación pública? Los que fueron al Newman y que ni saben ni hablar. O sea, alguien está pensando que este carnecito de seguro de pobres, que van a ser un gran mercado nuevo, porque imagínate una empresa aseguradora, de pronto hoy entiende que hay un negocio ahí dando vuelta. ¿Y por qué va a beneficiar que haya intermediarios que van a lucrar con esos dineros? ¿Por qué va a beneficiar eso al pueblo? Que me diga alguien en qué lugar donde el neoliberalismo es realmente gobierno que le esté yendo bien al pueblo, al ciudadano común. Ya, dame el ejemplo que quieras. O sea, del estado de bienestar de las décadas del 60, del 50 en Europa, ahora los modelos neoliberales que están hasta en los supuestos gobiernos socialdemócratas y todas estas cosas que tienen la palabra social nomás de modo nomás ya, pero tienen esa metodología donde solamente se salvan a los bancos en el momento de las crisis. pero no se salva aquel que pierde una hipoteca y tiene que salir o suicidarse o irse de la casa. Tal cual. En España, por ejemplo. Terrible. Así, ese es el caminito que nos están queriendo trazar, pero se puede modificar. Se puede modificar con organización, con concientización, con el boca a boca, entendiendo que, bueno, que ayudándonos con las radios comunitarias como La Mosquitera y como todas las redes de radios nacionales, de radios nacionales, no, si también están captadas. Dándote la mano. La amiga Figueroa y anda echando a los compañeros también. Bueno, esa es la situación de lo que se viene y hay que estar atentos, o sea, porque hay que largar el debate, armar el debate, preguntar por qué es necesario esto que salió el año pasado como el decreto del DNU 908 del año de julio de 2016, por qué se hace urgente hoy, por qué no pasó por el Congreso de la Nación, que los senadores no sirven para el tema de salud, los diputados nacionales no están capacitados para discutir la salud, una reforma estructural de la salud como esta. ¿Por qué? Que responda a eso, el doctor Iglesias, Marcelino Iglesias, la doctora Claudia Najul, candidata también, que vive inaugurando hasta centrales termoeléctricas, la ministra de Salud, Nanchori, lo vi el otro día, o inaugurando un tomógrafo que todavía no funciona en el Perrupato. O sea, hay que evaluar qué es lo que está detrás, que hay que preguntarle a ellos si están de acuerdo con eso, qué cobertura va a tener esa cobertura universal de salud con respecto a qué va a ser la canasta básica de prestaciones y cuáles no van a ser. ¿Qué va a pasar con aquellos pacientes con enfermedades catastróficas, carísimas de tratamiento? ¿Quién los va a cubrir? Que respondan, ellos están postulando. Ojalá que defiendan los intereses de los mendocinos pronto en el Congreso de la Nación. Ojalá que pudieran hacer eso. Más allá de la ironía, o sea, en serio pienso eso, como ciudadano y como creyente en un sistema republicano de gobierno, donde ellos son los representantes del pueblo, no son los dueños del pueblo. Marcelo, te agradecemos mucho que te haya venido hasta acá. Seguramente vamos a tener que juntarnos otra vez para seguir hablando de esto, porque esto recién comienza, esto es el principio. ¿Sí? Exactamente, pero recién comienza. Pero el hecho de que ya nos alarmemos es una buena señal, y eso buenísimo, y buenísimo que la población argentina, que ha sido acostumbrada, a pesar de que lo han defenestrado, recordar siempre que el que usa el sistema público, el 80% está conforme. Y los que más lo critican son los que nunca usaron el sistema público. Tal cual. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, gracias. Okay.